presenta www.vacasvolando.com. Si te marca, si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Si te marca. Podcast de Alice Vidal. Bueno, estamos en el podcast capítulo 13 de Si te marca. Falta Edgardo Werbin Brenner acá para que nos analice y nos diga a ver qué significa este número teóricamente de la mala suerte, pero nosotros se ve que como contrapartida trajimos a alguien que es Eduardo Salenave de Zona Planning, que nos va a hablar de algo que no tiene que ver con la mala suerte, aparentemente, que es el éxito que capaz que se emparenta con el tema de la felicidad. Bueno, no sé, ya veremos. Y vamos a hablar también con Nicolás Lanusse, que es el socio de Gonzalo Vidal, que es una agencia relativamente nueva, que se llama Mundo Buenos Aires. Bueno, como siempre estamos grabando en el estudio Faiketen con la producción de Vacas Volando. Les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes o en la página de vacasvolando.com, o si no, obviamente en el blog sitemarca.wordpress.com o sitemarca.com. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Eduardo. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Bueno, como les dije, estoy con Eduardo Salenave de Zona Planning. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Bueno, sos planner, al menos eras planner, ¿no? Sigo siendo. Bueno, ¿y qué es esto de ser planner en el mundo de la publicidad? En realidad el planner viene a ocupar una posición, digamos, como una mirada objetiva del consumidor y aportar esa mirada hacia el proceso de comunicación, digamos, si uno podría resumirlo como un concepto. La función del planner se crea hace muchos años, por allá por el mediados del 60 en Londres, y de ahí ha tenido una evolución bastante grande, ¿no? Ahora, ¿se los conocía como planners en ese momento? Claro, ¿no? Se lo conocía como el account planner person, digamos, que fue como un derivado del departamento de cuentas, hasta que se vuelve una figura más relevante dentro del proceso de las agencias. Las agencias es el semillero de los planners, digamos. Sí, ahora, ¿no? Yo, digamos, a través de estos años de hacer entrevistas y eso, a la gente que está en el tema de la publicidad, me empezó a aparecer el tema de los planners recién en los últimos, no sé, 3, 4 años, 5 como mucho. Casi parecía como un invento para generar un nuevo cargo de algo que ya existía. No sé, es como la lectura, digamos, de Abogado del Diablo, ¿no? Sí, de esto. En realidad, yo, por ejemplo, entré en planeamiento estratégico en el año 95. En su momento lo que era Yer Vázquez, la agencia de publicidad. Sí. O sea, ya existía un departamento de planeamiento estratégico. Lo que ha recobrado mayor relevancia el planning es, por ejemplo, nosotros fundamos la APG a principios del 2006. ¿Qué es asociación de la Asociación Planes? De Planners de acá de Argentina, que toma la licencia de la Accounting Planning Group de Londres. Y que hicieron un libro, ¿no? Y se editaron dos libros. Un libro sobre teoría e información de plan y otro sobre premios, el premio al planeamiento creativo que hicimos acá en Argentina. Por eso, quizás esto que decimos, esta percepción de los últimos años, claro, de que toma como una relevancia, que es cierto, digamos, pasamos a estar organizados, formales y con una asociación, pero el planning viene hace muchos años acá en Argentina. Está bien, no tenía por ahí una entidad para afuera, digamos, ¿no? Y empezaron, bueno, y si, está bien, vos hablaste de mirada como objetiva del consumidor. Dame algún ejemplo de ante, no sé, una cuenta o un brief que se presenta en una agencia, ¿cuál sería la mirada diferencial del planner y de los distintos, digamos, personajes, ¿no?, que intervienen? Digamos, las funciones que vos te encontrás en una agencia es el departamento de cuentas, el departamento creativo, el departamento de planning. Digamos, el departamento de planning viene a darles esta visión, tanto a cuentas como a creativos, de la información de lo que le está pasando al consumidor, ¿sí?, si podemos resumirlo de esa manera, para aportarle tanto al de cuentas, para ayudarle a llevar el negocio del cliente, y al creativo para ayudarle a hacer mejor comunicación. Digamos, ¿dónde están esos insights, esos valores, esos pequeños detalles del consumidor que aporten un valor agregado al proceso de comunicación? O sea, esa es la mirada del planning. Debería ser esa la mirada del planning. Sí, sos el que más interactúas como con investigaciones, digamos, ese tipo de cosas. Sí. Y hoy, vos, digamos, hiciste una carrera en diversas agencias, ¿no? Internacionales, sí, de todo tipo. Abriste hace relativamente poco cuando Zona Planning. Fue a fines del año pasado, bueno, Zona Planning. Fines del 2008. ¿Y cómo es esto de tu agencia? ¿Vendría a ser una agencia de planning para otras agencias? ¿Cómo lo manejas? ¿O trabajas directo con clientes? En realidad tiene tengo como varias funciones, digamos. Tenés como varios mercados se te abren. Al independizarte, trabajás, pasás a ser un proveedor de agencias. Sí, voy a agencias que no tienen estructura de planning y te piden trabajo o para un pitch o para alguna cuenta en particular. Un pitch, aclaremos, ¿no? Es un pitch, concurso. El concurso, sí, por algún cliente. Y en el caso de, también estoy viendo a clientes directos. O sea, hay clientes que se están abriendo el planning y es muy interesante. Pero que a su vez contratan a alguien para la parte creativa que ya lo tienen y te contratan a vos para el planning. ¿Podés dar algún ejemplo? Me ha pasado con marcas de consumo masivo donde el aporte pasa por quizás armar un informe sobre una categoría, fideos. Digo, bueno, vos haces un informe o el planning hace un informe sobre el mercado mundial de fideos y le aportás al cliente quizás algún aprendizaje que le sirva a ellos en su proceso para trabajar con su agencia, su proceso de comunicación que sigue normalmente, digamos. El tuyo es un aporte externo. Ahora, existen agencias de diseño, boutique creativas y todo, pero hasta ahora no conocía esto de una agencia independiente de planning, digamos. ¿Hay otras? ¿Tenés como competencia? En realidad el mercado es chico. O sea, la asociación, la APG, digamos, hoy yo estoy en la comisión directiva, somos 65 socios. Está el 90% del planning está registrado ahí. Sí. Y de los cuales sí, hay 3 o 4 casos que estamos trabajando independiente, pero en realidad también nos complementamos porque estamos haciendo cosas juntos. Es relativamente esto nuevo de salirse de la estructura de la agencia. Llevará un año y pico, o sea, digamos, hay 2 o 3 casos de gente amiga que estamos en lo mismo, pero es un camino nuevo. No estaba tan instalado esto de ser independientes. Exacto. En el área del planning, ¿no? Bueno, y cuando te presenté hablaba de... el tema de un informe o de que íbamos a hablar del tema del éxito y tal vez la felicidad y eso en este capítulo 13. Porque justamente publicaste hace relativamente poco un informe que tenía que ver con qué significa el éxito, ¿no? Sí, en realidad eso surge, es otra de las ramas del planning, por ejemplo, que me gusta a mí, que es observar, digamos, el consumidor en sus actividades cotidianas o en detalles más que parecen menores, pero hace un mejor entendimiento de eso. Esto surgió en realidad hace un par de meses. O sea, fue de forma informal, yo fui preguntando con amigos, conocidos, porque me empezó a interesar el tema del éxito. ¿Qué significaba el éxito para vos, para mi amigo? ¿Cómo lo manifestaba, cómo lo vivía, etcétera, etcétera? Y fui como tomando notas de esto, hasta que dije, bueno, es algo muy abstracto el éxito, en realidad, el concepto del éxito. O sea, ¿notabas eso? Claro, ¿sí? Notaba eso. A ver, ¿en qué lo evidenciabas? Y porque había como muchas definiciones o percepciones, digamos, me encontraba con, no sé, una madre que me decía, no, yo soy exitosa porque crié a mis hijos, me siento exitosa. Sí. Un profesional que me decía, no, porque, bueno, este año logré 2 aumentos de sueldo, me parece que eso es una medida de un éxito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi idea fue, bueno, ¿cómo puedo bajar eso a un cuestionario? Se hizo una encuesta y ahí recabé información de lo que significaba el éxito y fue muy interesante, la verdad. Ahora nos vamos a meter en los resultados, ¿no? Pero uno, digamos, ¿por qué esto le puede eventualmente interesar a las marcas o a alguien que esté involucrado con los temas de publicidad y marketing? Un tema que aparentemente no tiene nada que ver y que la gente no sabe por ahí que las empresas también investigan más allá del loguito, ¿no? Sí, yo creo que lo que debería interesarles, o el aporte que pienso que le tendría que hacer, es el hecho de, como te decía, conocer al consumidor en distintos aspectos. Digo, más allá de qué compra, qué no compra, su proceso de decisión, entender qué pasa con un consumidor respecto al éxito o cómo vive el éxito, como otros estudios que hemos hecho relacionados a la buena o mala suerte, actividades particulares. O sea, hay varias cosas que uno se ha ido interesando. Me parece que hace al contexto del consumidor también. Sí, de buena o mala suerte, ¿qué investigan? En realidad eso fue un otro estudio que hicimos el año pasado sobre la percepción entre la buena y la mala suerte, cómo vive la gente eso, ¿no? ¿Te acuerdas algo? Ese no te pedí que lo trajeras preparado, pero digamos, ¿qué te resultó relevante de esto? En realidad es interesante cómo la gente en un principio pareciera como no atribuirle cierto valor a la suerte o mala suerte, como algo muy esotérico, muy así alternativo. Pero en realidad ves que en realidad sí, después, no, pero tengo mi número de suerte, tengo mi cábala, tengo mi poesía, hago esto antes de... O sea, no me importa, eso, no me importa, pero no me saqué la estampita, pero mejor no piso la baldosita. Exactamente, sí, surgieron cosas muy interesantes. Pero bueno, son estos pequeños indicadores que me permiten a mí conocer al consumidor. Entiendo el punto y es válido lo que decís, bueno, a ver, no sé, al que hace la comunicación para fideos, digamos, siguiendo con los fideos. Hablando de la mala suerte. ¿Qué le puede interesar? Sí. Y me parece que le interesa el hecho de conocer un poco más al consumidor, o sea, sí, entender qué valores se están moviendo hoy en día. Está bien, a lo mejor por ahí uno lo que tiene que considerar es que hay una comunicación re específica, pero que está montada en un conocimiento más amplio de qué es lo que le pasa. Exacto. Por ejemplo, vos lo que pones en evidencia con esto de la buena suerte, la mala suerte, que la gente tiende a tener un discurso de un comportamiento supuestamente más racional y escarbas un poquito y hay un montón de emocionalidad encubierta que no lo van a decir, ¿no? Totalmente. Bueno, con respecto a particularmente a esta investigación sobre el éxito, ¿no? Hay una primera lectura que tiene que ver con qué es el éxito, una actitud, superarse, digamos. Es interesante porque creo que esa fue la primera pregunta, ¿no?, que definía el éxito. Se dieron algunas opciones, sí, y siempre las mayores elecciones pasaron por una cosa muy personal de superación. Digo, una de las opciones que decía ganar más dinero, casi no fue elegida, sí, al principio. O sea, digo, en lo que es una definición de éxito, que estaba entre, es una actitud, es superación, es cumplir objetivos, digamos, eran las tres opciones, ¿no? Pero más adelante en el estudio, cuando se pregunta cuáles son los valores indicadores del éxito de nuestros días, el ganar más dinero fue la opción más elegida, digamos, como indicador de éxito. Tal cual, sí. O sea, es decir, yo no busco el éxito a través de eso, pero cuando hago una lectura externa, claro, en realidad mi símbolo de qué sería ser exitoso es el que gana plata. Ganar más dinero, exactamente. Sí, y buen trabajo también, porque, digamos, de los resultados que estoy viendo es cuáles son los signos de éxito: ganar más dinero 23%, tener un buen trabajo 18,6%, y después la familia feliz un 15%, claro, ¿no? Sí, porque con lo que surge con la familia es bien interesante, porque por ejemplo la última pregunta de la encuesta del estudio completo, que era largo, planteábamos así una pregunta abierta, que era: bueno, si pudieras tener un día de éxito total como concepto, ¿cómo sería? O sea, si vos te dieran, bueno, mañana vos tenés un día de éxito total, ¿cómo sería? Y la gran mayoría de los encuestados, por eso marco este tema de la familia, lo que eligió fue pasar y tener tiempo de estar con sus seres queridos. O sea, yo imaginaba, mi preconcepto era, dije, sí, bueno, acá me voy a encontrar, claro, me voy a encontrar cosas locas, sí, o me van a decir cosas excéntricas, y no pasó. Más allá de un ejemplo que me decía, bueno, quiero tocar con los Rolling Stones en la Quinta Avenida, que no está mal, digamos, pero me llamó la atención cómo la gente se volcó automáticamente a los afectos. Sí. O sea, no, quiero estar con mi familia, con mis hijos. A una imagen de día simple. Exactamente. ¿No? A una imagen de tener tiempo y disfrutarlo. Yo creo que pasa por el tema del compartir el tiempo, porque una de las preguntas era: ¿qué es necesario sacrificar para tener éxito? Sí. Y la gran mayoría dijo: yo tengo que sacrificar tiempo. O sea, y ese tiempo es un tiempo personal. Sí. Por eso me parece que ahí cierra con... Había como una cierta contradicción, o sea, para ser exitoso tengo que sacrificar tiempo trabajando, ganando más plata, qué sé yo qué, y se me complica... Con los afectos. Ahora, veo cierta como similitud entre lo que uno puede definir como felicidad, ¿no? O sea, porque yo le pongo que es un día feliz o que es un día exitoso, claro, y me parece que hay como una imagen en paralelo, sí, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta del día de éxito total... Como conclusión en el informe poníamos eso, o sea, más que un día de éxito, me parece que es un día feliz. O sea, si uno viene leyendo lo que va definiendo la gente del éxito, después te das cuenta que en realidad es pasar un momento con la familia y estar tranquilo. Sí. Entonces me parece que más un día feliz. O sea, siempre parece como que hay una polaridad entre lo que es muy, digamos, mensurable, ganar plata, tener un buen laburo y qué sé yo qué, y por otra parte el icono, digamos, de pasarla bien con tus afectos, la familia, lo simple, ¿no? Por un lado el trajín y por otro lado. Sí. Y después otra cosa interesante es los modelos que aparecían de éxito, ¿no? Tinelli, Obama, Susana, por ejemplo. Sí, en los hombres fue más fuerte Tinelli y deportistas, sí, por ejemplo, y las mujeres se inclinaron más por Susana y por ejemplo, Obama, que a mí me llamó la atención que surgiera... Ah, lo de Obama fue por las mujeres. Salió en mujeres, sí. Sí. En realidad fue bastante atomizada la elección, pero si tuviéramos que agrupar, fueron como los tres personajes más nombrados. En el caso, por ejemplo, de Susana y Tinelli, compartían valores como el haberlo... de haber llegado donde llegaron. O sea, esta cosa, no, porque empezaron de poco y entonces cómo llegaron. La gente ponía eso, ¿no? Como que manifestaba que era un proceso el éxito, sí, y ellos como que lo habían logrado. O sea, llegaron, digamos, llegaron al máximo, no sé. Como que les vino, a ver, haciendo un paralelo por ahí, no sé, se me ocurre ahora, digamos, Macri de algún modo recibió como herencia estar en un lugar privilegiado, ¿no? Y da la sensación de que Obama, Susana hicieron como un caminito propio de construirse un lugar, ¿no? Sí. Y Obama rescataban el cambio. Porque eso por ahí, bueno, lo que te da también es una cuestión de sentimiento de identificación. Totalmente. O sea, vos ya sabés que no naciste, totalmente, digamos, con una plataforma, y si vos sentís que alguien lo logró generando su propio camino, tal vez te identificás como posible. Sí, lo ves, ¿no?, como posible, claro, eso o sea, lo ves como cercano. O sea, también, bueno, entraron en la lista Suar, Pergolini, o sea, todo era esta gente que hizo su camino. Y grandes hacedores. Claro, exactamente. Que sí. Gente que hizo su camino. O sea, eso como exitoso, sí. Digamos. ¿Qué te aportó a vos en lo personal, digamos, esto? No, a mí me aportó, digamos, entender, digamos, que a veces uno tiene hipótesis, pero me aportó, por ejemplo, entender el rol, el tema de la familia. O sea, cómo sigue pesando el rol de la familia y los afectos, que a veces uno tiende a como a frivolizar algunas cosas o piensa que solo el éxito pasa por el dinero. Y no fue tan así, digamos, eso fue, por ejemplo, un aprendizaje, como decir, bueno, okay, ciertos valores que siguen manteniendo. Sí, igual es como una tensión, en realidad, sí, porque se dice una cosa, se hace, o sea, uh-huh, se convive como en este mundo entre quiero una cosa, pero estoy obligado, uh-huh, a hacer otra, ¿no? Totalmente, uh-huh, totalmente. ¿Y qué pasa, digamos, te pasó después de la difusión de esto que alguna marca dijera, bueno, no sé, tengo que aplicar algo de esto, tengo que sacar un spot, tengo que armar una campaña y quiero ver cómo puedo tomar esto? No, lo que me pasó, digamos, tuvo bastante difusión esto y lo que se generó fue que me pidieron bastante el informe. O sea, como para ver qué pasaba, o sea, para entender un poco qué pasaba acá en Capital Federal respecto a este tema. Está bien. No sé qué aplicaciones tendrá en su futuro, pero por lo menos ya lo han pedido. Bueno, si nos piden parte de este informe, se lo podemos mandar a nuestros oyentes. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenernos al tanto de, bueno, nuevos informes. Y gracias eso, por ¿sí? la invitación. Si te marca. Podcast de Alicia Vidal. Bueno, estoy acá con Nicolás Lanusse, que es uno de los socios y fundadores de la agencia Mundo Buenos Aires. ¿Cómo te va, Nicolás? Bien, Alicia, ¿cómo va todo? Bueno, contame, ¿no está tu mi socio? Tu socio, claro, no es co-equiper. Gonzalo Vidal, que somos tocayos de apellido, y anda por Chile, ¿no? Anda dando vueltas. Sí, sí, sí. Se fue a dar una entrevista allá en Chile con Diego Castillo, invitado por la gente de Underground. Ajá. Así que, bueno, volvía hoy es martes, volvía mañana, creo. Bárbaro. Así que me quedé yo un poquito a cargo de esto. Bueno, contame de dónde, cómo nace la idea de armar una nueva agencia y qué es lo que buscan, digamos, con esto, ¿no? Bueno, en realidad nosotros con Gonzalo habíamos trabajado juntos en Beolmos Ponce más o menos durante 3-4 años. Esto fue hace 3-4 años también, sí, donde yo después me fui a Ogilvy. Y siempre veníamos hablando de armar algo juntos y de generar una especie de nuevo lugar para trabajar, entendiendo un poco para hacia dónde iban las comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces pasaron los meses, un poco los años así, y generamos y empezamos a hablar con gente que nos fue un poco ayudando y asesorando para generar este nuevo proyecto, que habla sobre una especie de nuevo modelo de agencia, se podría decir, que tiene... Sí. Por ahí dicen que es una agencia wiki, ¿a qué se refieren, claro, con eso? O sea, nosotros hablamos de wiki, lo tomamos conceptualmente, ¿no? Como el tema de que como las grandes empresas de comunicación empezaron a abrir su paradigma de intercambio de información, ¿no? Entonces vos ves un Wikipedia, un Flickr, un YouTube, un Facebook, donde todo es colaborativo, la uh-huh. participación colaborativa de toda la gente. Entonces nosotros agarramos ese concepto y lo plasmamos dentro de lo que es nuestra agencia, en donde empezamos a armar, en vez de duplas creativas, que son como el paradigma de las agencias, donde pobre había dos personas que reciben un brief y en base a ese brief ellos tienen que hacerse responsable y desarrollar